También, y en relación a lo legal, también se había presentado un amparo provincial. Sí, y no tengo bien los detalles del amparo. Lo que sé que en cualquier momento podría estar saliendo una medida cautelar, pero no lo tengo yo bien así. Lo que se anda corriendo por ahí, decían que parece que el juez había pedido un informe a la universidad. No sé si eso será cierto o no. Me ha llegado así como comentario. Así que no sé, hay que ir a pasar, porque el amparo, por lo que nos habían contado, que estaba muy bien redactado, como que tenía muchas herramientas como para que pueda prosperar. Así que también eso sería, es lo que nosotros estamos esperando, porque tendría un alcance provincial y bueno, y ya entrando una medida cautelar, con eso, me parece que ya pararía por este año la cuestión, porque acá le quedan unos 20 días para hacer las aplicaciones. Si se les pasa ese tiempo, ya no lo van a poder justificar, digamos, por el largo del brote, por un montón de cosas. Ya no se De puede. todas maneras, capaz que como lo tienen, yo creo que son capaces de hacerlo de cualquier forma, porque están demostrando hacer eso. De hecho, ahora están fumigando en San Martín, nos decía un compañero de allá, que están pasando, que hay viento y que están fumigando de todas maneras. O sea que tampoco. Bueno, hay imágenes que están circulando de esas fumigaciones en Junín también, que se ve cómo el avión pasa por arriba de las casas y no corta la aplicación, lo cual es imposible acá porque no puede el avión estar cortando en nuestras zonas rurales. Acá no hay, el campo acá en Mendoza todavía tiene gente, a diferencia de otros lugares. O sea, hay escuelas que asisten niños y niñas a la escuela, hay casas, no es como algunos lugares de La Pampa ya que son un desierto, o sea que no hay gente, pero que están los poblados concentrados. Nosotros tenemos la población todavía dispersa, y en buena hora que esté la población dispersa en las zonas rurales. Entonces es casi imposible lo que ellos plantean de que no se va a fumigar. En todos los pueblos fumigados plantean como mínimo una distancia de 500 metros desde el lugar de fumigación. Acá el Iscamén ahora está hablando de 200 metros de distancia, lo cual ni siquiera se debe estar cumpliendo. Porque si vos marcás, es lo que le planteamos acá a los concejales, si vos marcás 500 metros, que es lo que planteamos, que es una legislación de Córdoba, que no es la más revolucionaria, pero planteaba 500 metros de distancia de fumigación y está aprobado por la legislatura ahí de Córdoba. Y decíamos, acá, por ejemplo, en San Carlos, en cualquier finca que vos tomes 500 metros desde el centro de la finca hacia cualquiera de los bordes, caes en una casa o en una calle que pasa gente, o en una escuela o en un centro de salud, porque está parcelado el lugar. O sea, no es un monocultivo de. Entonces, por eso que no hay manera que no te caiga veneno en la cabeza acá en Mendoza haciendo aplicaciones aéreas. O sea, sin contar después todo el impacto ambiental sobre la flora y la fauna de todos los cursos de agua. No, no tiene explicación racional esta tecnología que plantean, Claro, realmente. que es esto más o menos que dejaron ustedes en evidencia, ¿no? También con el logro de pararlo en San Carlos, que tienen muchísimos fundamentos, digamos, tenemos un montón de fundamentos, ¿por qué no? Y en realidad desde el gobierno y desde todo lo que tiene que ver con la fumigación, lo que es una imposición, no hay mucho fundamento y está bastante vacío, ¿no? Y sí, acá también lo planteábamos, lo del estudio de impacto ambiental. Cualquier cosa que vos vayas a hacer a emprendimiento productivo, te piden en los municipios un estudio de impacto ambiental Claro. o un informe de impacto ambiental, que te lo tiene que hacer un ingeniero en recursos naturales. Y acá, o sea, vos puedes fumigar 140.000 hectáreas, o 150.000, o 120.000, o las que quieras. Y no importa, no hace falta un estudio de impacto ambiental, porque ya los trabajos que han aportado las mismas empresas que te venden el producto, dice que es de bajo riesgo, es de clase 3 o de clase 4, que en realidad eso fue otra cosa que encontramos. Uno de los productos, que es el Coragen, que es el insecticida, vos lo buscás y en Chile ese mismo producto es clase 3 en la toxicología, que sería una banda azul. Y en Argentina es clase 4, que es banda verde. Claro. Entonces decíamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Y lo que vimos es que lo que cambiaba era la concentración del principio activo. O sea que la concentración vos la podrías también variar con la dilución que le haces a la hora de aplicar. Entonces sí, vaya a saber con qué cómo están aplicando acá o con qué dosis, que al final puede ser de golpe banda azul o banda verde. En Chile es súper peligroso, recomiendan el mismo marbete de la empresa tener mucho cuidado con los cursos de agua por la solubilidad que tiene, porque puede ser dañino para el ecosistema. Entonces digo, como esa misma recomendación para el mismo producto en Chile, acá cambia como una la concentración y de golpe es banda verde y tienen presenta menos riesgos. O sea que es todo un gran verso, claro, para nosotros. Es decir, y un tremendo riesgo, que es lo mismo que le planteamos acá al presidente del ISCAMEN, que nos sorprende, que todos ellos están formados en las universidades públicas nuestras, o sea que hay varios ingenieros agrónomos, y están planteando una tecnología que va en contra de toda la población, bajo una justificación técnica súper débil, y someten al riesgo a toda la población, siendo ellos mismos que deberían estar, me parece, trabajando un poco para el pueblo, no contrario al pueblo, o sea. Totalmente. Sin hablar todo lo que pasa después con las abejas, o sea, con otros sistemas de producción, o sea, lo que le planteamos nosotros, que nos parece que perjudican en general a todos los sectores, y que fue acá al revés, que en San Carlos dijimos, nosotros podemos seguir siendo libres de fumigaciones, lo cual nos da otro, una especie de valor agregado, si querés, en el sentido de decir, bueno, por lo menos no tenemos fumigaciones aéreas, y sirve para todo un discurso que viene teniendo el departamento con el tema de turismo sustentable, con, no sé, con un montón de otras cosas y con un ambiente un poco más sano. Entonces, hacer esas fumigaciones también iba a perjudicar toda esa imagen, lo cual estaban todos de acuerdo. Y para Mendoza en general, que es tan defensora del buen vino, entonces Tierra del Sol, del buen vino y las fumigaciones, quedaría bueno el eslogan. Claro. Bueno, Dami, te agradecemos muchísimo, esperemos que se logre también en Tunuyán entonces este jueves. Y bueno, el jueves invitamos a todo el mundo que quiera, porque cada lugar que demos vuelta para nosotros es clave, es decir, que también va a invitar a otros municipios, porque todavía queda todo el sur, parte del norte, que estaría bueno pararlo lo antes posible. Así que el jueves a las 9 de la mañana vamos a estar acá en el Consejo Deliberante de Tunuyán. Así que cualquiera que tenga ganas de venirse a tomar unos mates a la puerta del Consejo Deliberante, lo invitamos. Dale, ahí está hecha la invitación. Abrazo fuerte desde gracias acá. Gracias a ustedes. Dale. Abrazo. Chau. Gracias. Escuchábamos a Damián Moreno, de Crece desde el Pie, desde San Carlos, contándonos, bueno, cómo se pudo lograr parar en San Carlos y que obviamente se sigue ahí resistiendo. Ahora van hacia Tunuyán, luego será seguramente Tupungato. Que sea así, que sea pronto. ¿Nos vamos para la tanda a la mitad del programa? Claro que sí. Con una musiquita. Vamos.